jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para atrás, pero con gana. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover, pero con gana. Baila como Juana la cubana, si hay que bailar con Juana, yo bailo hasta las 6 de la mañana. Seguir el ritmo.